pequeñas ovejas pecadoras, llegó la hora de la redención. Vengan a mí, pequeños corderos. He venido a traerles la verdad máxima. Dios no existe. Dios no existe. ¡Bienvenidos al ritual! Muy buenas noches. Bienvenidos a Barullo. Este es el programa número 30. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta. Hoy estamos de cumpleaños. Tres cumpleaños distintos. Tres cumpleaños distintos, ¿cómo es eso? Cumplimos 30 años. 30 años. Vamos. Brenda cumple 30 años. 3 años cumple Brenda. 3 años haciendo Barullo y 30 programas en Radionauta. Ahí está. Todo con tres. Todo festejo, jueguen al 3. Ojo. O al 30. Todo relacionado con el 3 tiene. Todo relacionado con el 3 hoy. Tres tristes tigres comen trigo en el... Sí. Qué violento. Bueno, vamos a contarles hoy. Qué vamos a tener hoy. Hoy es un programa especial porque son 30 programas. Vamos a recordar, ¿no? Todo lo que fue Barullo desde que empezamos a hacerlo por internet allá en noviembre de 2009. Recién escuchábamos una apertura. Sí, eso sonó en el año 2010. Eso fue del año 2010, sí. Porque teníamos, salíamos en una radio que el programa anterior era de religión. Entonces le hicimos esta contestación. Una especie de broma. De que Dios no existe, porque el programa anterior hablaba de que Dios existía. Todo para bardear. Mucho. Solamente. Solamente para hinchar las pelotas. Y lo usamos un par de veces, ¿no? Y sí, digamos todos los programas durante el 2010. Que habrán sido unos 8, 9, 9, 10. Bueno, además el programa de hoy vamos a recordar estos años que hemos pasado. Y vamos a poner algunas cosas que nunca salieron al aire en Radionauta. Y vamos a hablar un poco del programa. Hoy se lo dedicamos, claro, solo al programa. Hoy somos muy egocéntricos. Claro, muy egocéntricos. Hablamos de nosotros y todas las cosas que hemos hecho y la que vamos a hacer. Pero más que nada recordar cómo empezamos. No sé si querés contar vos, o cuenta Nico, o cuenta otro. O lo contamos en un ratito. Bueno, como quieras. ¿Escuchamos un temita? Dale. Yeah. Continuamos en Barullo en Radio Nauta y les vamos a contar un poco cómo comenzó esto de Barullo. Porque esto no salió de un día a otro y no fue fácil, creo yo. Así que vamos así a de raro y complicado como que somos la mayoría de la Madrid, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Cuenta la historia que en el año 2007... En el año 2007 hacíamos un festival, era un movimiento cultural que se había formado, que se llamaba Expresión. Ahí conocimos a Brenda, que es de La Plata y que también está en el programa. Después ese movimiento medio que terminó y en un momento nos encontramos en La Plata, los que estábamos en esa movida, y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y nos enteramos que había gente que hacía desde una casa, desde una pieza, un programa de radio. Un programa de radio. Online, por internet. Agarró ahí. Y medio que nos picó el bichito, ¿viste? Dijimos, ¿cómo funciona eso de la radio? Porque tener una radio es complicado, digamos, para un grupito de personas. Salvo que tenga nunca hemos hecho radio, muy poco. Claro, y era arriesgarse muchísimo. Entonces, y radio por internet te brindaba esa posibilidad. Indagamos con el dios Google y nos dijo que hay un programita que servía para esto, más un microfonito. Más. El amigo Saban sumando. Terminamos haciendo radio con un micrófono de computadora. ¿Dónde? Se escuchaba muy poco, por cierto, el que escuchaba por internet. Era solo por internet. Era muy buen amigo. Y era buena gente. Y lo hacíamos en diferentes casas, porque tenía la eso estaba bueno, tenía la facilidad de ir moviéndonos y juntarnos a comer, por ejemplo, lo de Nico y hacer el programa desde lo de Nico. Claro, solamente con tener internet y a la otra programa semana, y un micrófono. Claro, a la otra semana íbamos lo de Gastón y hacíamos el programa lo de Gastón. Al otro en mi casa, como lo que hubo como 4 o 5 lugares, digamos, sí. Rotando. En mi casa se anclaron un poco. Claro. Sí. En mi casa también empezamos ahí. Igual mucho y que todo no. Esto acompañado de una comidita, un vinito, eso siempre. Claro, el tema era que no eran 2 horas. Era no, más. Se estiraba la cosa, dice. Se no, largo, pues, había sobremesas de la radio, digamos, del programa claro. Seguía. Y anticipos, a veces llegábamos a las 6 de la tarde y el programa lo teníamos a las 10. Arrancaba de temprano. Sí. Y bueno, de a poco fuimos cada vez perfeccionándonos más en esto. seguimos insistiendo hasta que Radio Nauta nos abrió las puertas y dijimos, bueno, un paso adelante. ¿Y qué? Esto es cosa seria, dije. Pero esto no era todos los martes, ¿o sí? No, en realidad comenzó los jueves, después los miércoles. ¿Los miércoles había programación durante el día? Claro, porque además... Sí, después vamos a ir contando un poquito más igual. Fuimos tan ambiciosos que además de tener un programa queríamos tener una radio online entera. Entonces, los días que transmitíamos el programa, todo el día había cosas. Música, enlatados, cositas. ¿Qué van a ir pasando hoy? Vamos a escuchar y después, un poco de todo. Bueno, seguimos con esto y se nos abrieron las puertas acá en Radio Nauta, donde hemos cumplido 30 programas hoy. Claro, estamos por eso festejamos los 3 años, que justo se cumplieron el 4 de noviembre. El cumpleaños de Brenda, que cumplió 30 el 3 de noviembre. Y 30 programas en Radio Nauta. Todo con 3. Bien, somos 3. Bueno, si les parece, escuchamos los primeros segundos del año 2009. Nuestra primera transmisión. En una pieza, a ver, que era mía. Con un conductor borracho. Bueno, Radio Barullo. Acá, presentando Huevo de Rata. Vamos a explicar un poquito de la radio. La radio funcionaría como una radio comunitaria. No estamos atados a ningún auspicio, a ninguna empresa que nos pueda dirigir la visión. Por eso podemos decir lo que queramos. Y eso incluye que vos también podés decir lo que quieras. Es un lugar para todo. Es un vínculo entre las diferentes ciudades. Lo bueno sería que no siempre escuchemos lo que pasa en Capital Federal y alrededores, sino que sepamos lo que pasa en el interior del país. Lo que es verdaderamente nuestro. La idea es romper un poco con el monopolio de los multimedios, que nos llenan la cabeza con tanta cosa, y como que nos sentimos atados y pensamos lo mismo que piensan los demás, o lo que le conviene a los demás, ¿no? Esto es una forma de expresión. De expresión con todas sus palabras, ¿no? Es un medio de concientización, aportando también a la cultura. También es un medio de denuncia para todos aquellos, como dijimos hoy, que es de expresión, que se puede decir. Lo que uno quiere también es un medio de denuncia contra la cantidad de cosas que no se dicen. Y también es una búsqueda de ideas, porque esta radio la hacemos entre todos. Los invitamos a todos. Perdido, roto y descosido, aguja, hilo y tu la magia de tu sonrisa minimiza y me levanta tu voz cuando cantan. Y en esta sopa de letras la tengo que poner un poco el corazón. Pido que alcance las mañas para que juntitos brindemos los dos. Se han rebotado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tu papito, mamita. Se han rebotado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Como una rica milanesita voy a comer tu papito, mamita. Ya no hay jugadora para poner en el banco y vas a ser la titular. Que esto dure un momento, le ganemos el tiempo, eso nadie lo sabrá. Transforma en gordura mis momentos de locura, del llanto a la risa, de la cama al hospital. Transforma la forma común de enamoramiento y es por eso que empiezo a pensar. Se han rebotado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tu papito, mamita. Se han rebozado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Como una rica milanesita voy a comer tu papito, mamita. Se han rebozado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebozado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebozado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebozado y se han mezclado tu lado dulce salado. Fuck it. Heard about 49 just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Vamos de a poco inspeccionando nuestro inframundo de barullo. Y bueno, lo que escuchaban recién fue el primer programa, como dijimos anteriormente, el conductor ebrio. Ebrio ya de entrada. Sí, sí, sí. Ya estaba complicado. Y vamos a ir de a poco descubriendo qué tenía esta radio, ¿no? Resulta que era online y era Radio Barullo. Era una radio. Así eso. Se llamaba, Radio Barullo. Era más que un programa, ¿no? Y un programa de dos horas, que era el programa central, que se llamaba Huevo de Rata. ¿Por qué se llamaba Huevo de Rata? Porque resulta que el intendente de una ciudad, cuando le preguntaron por qué no se podían remover los restos de basura, el basurero estaba muy mal organizado. La recolección de basura, el servicio de recolección de basura. Sí, el basurero, digamos, donde se depositaban los residuos. Un desastre. Entonces le preguntaron por qué no se hacía algo, ¿no? Que nadie se ocupaba. Y el tipo dijo que había ido gente del ministerio de no sé dónde. Sí, sí. Había venido gente del ministerio. Y cuando le preguntaron, el tipo dice que no se podía remover nada porque cuando movés la basura, movés los huevos de la rata. Y bueno. Y todos sabemos que las ratas nacen de huevos, además. Claro, sí, sí. Todos tenemos re en claro eso. Sí, se supone. Entonces quedó ahí Huevo de Rata como una cuestión simbólica. No sé, está bueno, me poco, gusta. Fue una ironía programa, que sí. Estuvo buena. Ahora ya le hemos pasado el nombre a Barullo. Ya se ha cambiado. Claro, perdía la prominencia el nombre. Bueno. Pero había más cosas. O sea, porque el programa era a las 22, pero la transmisión arrancaba cerca de las 9 de la mañana. Claro, había que ver con qué llenar todo el día, día de transmisión. Claro, era un día, arrancaba a las 9 de la mañana. Todos los miércoles. Sí, hasta las 12 de la noche. Un poquito y, más. A y vez. Tenía programas en el medio, había un programa que era de tango, por ejemplo, uno que era de salsa, folk, de cumbia, otro de folclore, y después había varios. Había un momento, me acuerdo que, ¿te acordás que pasábamos recitales en vivo? Sí, había de un 2 a 4 de la tarde. Se llamaba Qué Vivos. Ah, lo tenían súper organizado. Sí, sí, sí. Habíamos organizado una radio. Era una radio, hasta documentales pasábamos. Sí. Documentales radiales. Ah, bastantes cosas. Bien completo. Sí, sí. Y si les parece, escuchamos un pedacito de los programas.

otra vez el insomnio, otra vez sopa, versos cursis en cada servilleta, porque por vos estoy pa'l cachetazo con este metejón hasta las tetas. Alorza, cantor y compositor de La Guardia Hereje. Un aporte a la cultura popular. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Lo que acabamos de escuchar es un recitado de Jorge Alorza, el cantante de La Guardia Hereje, un amigo de alguno de nosotros acá que nos... Lo conocimos en ese movimiento que se llamaba Expresión, que del que hablamos hoy, y en la radio lo tenemos muy presente, ¿no? Para darle difusión, como a todas las cosas alternativas y que vienen de abajo. Para eso también sirvió nuestro programa, ¿no? Para mostrar cosas que no se muestran en lo cultural. Las cosas que están buenas, que nos gustan a nosotros también. Además. O sea. Sí, estar abiertos a lo que puedan llegar a mandar. Exacto. Creo que esta radio donde estamos Renato también se encarga un poco de eso, y está re bueno aprovechar estos espacios donde la cultura cobra otra forma y no la que te tiran los, claro que sí, los grandes medios, ¿no? Estamos cumpliendo hoy 30 programas y les queremos agradecer también a Radionauta, que va a estar cumpliendo un año el próximo 11 de noviembre. La radio comenzó el 11 del 11, 11 a las 11 del 11 a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Todo muy mira, todo particular. Al 11 hay que jugarle también. Y bueno, dentro de todas esas cosas que mostrábamos, ¿no? Era La Guardia Hereje, una de nuestras bandas cabeceras, se puede decir. Sí, siempre tenemos presente al Gordo. De las bandas que más han sonado en Barullo. El Gordo, de La siempre Guardia Hereje. Se nos fue hace dos años, pero lo recordamos todo el tiempo. Y lo que queríamos contarle, ¿no? Íbamos a hablar un poco, que como nuestro programa no tiene publicidades porque nadie nos banca. Sí, ¿no? Y que lo que escuchábamos, un aporte, era que salía antes en la programación. Cada una hora hay un aporte a la cultura, que es de algún escritor, ¿no? Un relato, un cantante, una poesía, sí. Siempre relatado a modo sí. de cuento o de recitado. Bueno, vamos a comentar que como no tenemos publicidades, porque nadie nos quiere dar publicidad, nos inventamos, tampoco buscamos. Nos inventamos nuestra propia publicidad. Y son mucho mejores. Son mucho mejores y son una parte muy importante de nuestro programa, ¿o no? Porque uno a veces necesita decir algo, bajar una línea o enviar un mensaje, o al menos poner una postura frente a lo político, social, económico, frente a distintos y lavar temas. El coche. Claro. Entonces tenemos dos formas de corte, que uno es el humor llano. Llano, sí, un poquito. Y el humor un poquito más ácido. Exacto. Con un objetivo, ¿no? Que no es solo hacer reír. Si no, dejarte algún mensajito. Tocar a través de la ironía, o la paradoja, o la burla. Sí, por ahí muchas veces en los espacios donde nos jugamos un poco más, es vamos a hacer unas publicidades, vamos a ironizar. Y creo que está muy bueno escuchar una tanda publicitaria con estas cositas que hacemos, perlitas, donde tiramos, bajamos un poquito de línea, tiramos cositas irónicas y ácidas para aprender o pensar nosotros mismos también, pero con un toque de humor, que es importante también, ¿no? Así que vamos a la primera tanda publicitaria. Vamos al primer corte no comercial. Exacto. Y enseguida corte regresamos. No comercial. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. ¿Querés recibir las frases más gorilas en tu celular? Manda Facho al 2112. Facho al 2112. Y descargate los mejores ringtones para compartir con tu pelotón más íntimo. Que no, las amas de casa están demasiado idiotizadas, son muy boludas, ¿viste? Por eso los maridos las engañamos tanto. Siguen siendo los pusilánimes de siempre. ¡Pusilánime! ¡Pusilánime! Facho al 2112 y participa por el sorteo de una Colt 45 para practicar con el blanco o el negro que más te guste. Facho al 2112. Hola, ¿un chori? ¿Soja o carne? De carne. Carne. ¿Nacionalización de YPF? Sí, ¿completa puede ser? No, mediana. Carne mediana. ¿Con minerales o sin minerales? ¿Con minerales? Marche con cianuro. ¿Cómo con cianuro? Usted tiene derecho a protestar. Sí. ¿De goma o de plomo? ¿Desaparecido no tenés también? Sí. ¿En democracia? Acá tiene su pedido. ¿Cuánto es? 6 pesos. Gastas el agua, tiras plutonio al río, tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles, le das estreñir a los perros. Tomá conciencia, somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. El vicio solitario consiste en abusar del propio cuerpo. A veces se comienza por mera curiosidad, pero si no se corrige esta inclinación, se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la persona y la desinteresa por todo lo demás, como le pasa al drogadicto. Pero padre, no hay nada más lindo que hacerse la paja. Dígame, ¿usted no se hace la paja? Barullo, las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, parece que tenemos un llamado en la radio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Muy mal, muy enojada. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe este llamado? Que acá, el vecino, me tira la basura en mi canasto y se me cayó toda la basura. Los perros se comen la basura y hacen un despelote bárbaro. Acá somos varios vecinos y si no, pregúntenle a la pocha el quilombo que hace el vecino cuando pone la basura en mi canasto. Viene la tocha. Hay que decirlo en serio, esto hay que buscar una solución. Estos problemas suceden a diario y la gente no se queja. La felicito. Sí, para eso están los periodistas. ¿Sí? La felicito por haberse quejado de esta radio. Siempre estamos con el pueblo. Doña Pocha, usted dice que también se queja Doña Tocha. Acá está, hacer la entrevista. Páseme, por favor, con Doña Tocha. Hola. Sí, pará. Me tiene podrido el perro. Todos los días la basura y los desparramos en la vereda. ¿Vos podés creer? ¡El colita! El perro del vecino, me tiene podrido. Le vamos a pedir que por favor hablen de uno a la vez porque no se entiende mucho por no, río. No, que te... Decile, tocha, decile. Es que ya esto me supera ya. ¿Te parece grave esto, no? No sé, si nos pueden hablar con el altavoz, algo de eso, que se escuchen varios a la vez. Espera, tocha, ponle manos libres, así hablamos todas. Dale, sí. Habla. Hola, sí. Ahí escuchamos perfectamente. ¿Escucha, Carlos? La escucho perfectamente, doña Pocha. ¿Escucha? La escucho. Sígame contando, por favor, del problema. Habla, no escucho nada, tocha. Bueno, no importa. Acá, Alfonsina. Alfonsina también tiene algo que decir. A ella también le usurpan el canasto. El colita, que te cuente Alfonsina. Yo soy la hermana de Tocha. Estamos podridas de que no hinchen las pelotas los perros. Bueno, pero ¿qué es lo que hace el colita? ¿De quién es? El colita sale en la tardecita y siempre nos rompe las pelotas que nos tiran a basura. Estamos podridas ya. ¿Quién es el perro? ¿De algún vecino? ¿De algún amigo? Me parece que es el vecino de al lado. Yo lo digo. Es el Juan Carlos. Acá nada de vecino. Nada de callarse el nombre. Es el Juan Carlos, del negro de acá a la vuelta. El colita es el Juan Carlos. Y yo le doy de comer al perro, ¿eh? Pero él viene y me rompe la basura. Es el perro Juan Carlos, vos sabés. No te caes. Es el perro de Juan Carlos. No te va a hacer nada. ¿Pero Juan Carlos va y le junta la basura o no? El negro peronista, esto de acá a la vuelta. Es el perro de Juan Carlos. ¿La perrera? ¿Dónde está la perrera? ¿La perrera? ¿Dónde están los políticos? ¿A dónde están los políticos ahora? ¿A dónde está la perrera? ¿Para qué ponemos el... Yo pago los impuestos, querido. Pago los impuestos, Carlito. Pago los impuestos. ¿Y dónde está? El perro de Juan Carlos. Es de acá a la vuelta, del negro peronista. Voy a pedir ante todo calma a la señora oyente, a la señora que está hablando por teléfono. Por favor, hay que buscar soluciones a estos problemas. Por favor, Hay que matarle a ese perro. Tranquilícese porque si no corto acá el programa es mío, si no corto. Eso también. 80 años se quedó acá. 80 años. ¿Qué soluciones se le podría encontrar a estos problemas? Me parece que durante... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una frase que dice ¿cómo explicás que esto? Los pueblos de la provincia de Buenos Aires se parecen hasta en el hecho de creerse distintos. Y nosotros venimos de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría acá, que se llama La Madrid, como ya contamos, y tiene todas esas historias, ¿no? Donde los medios de comunicación suelen servir para estas cosas, por ejemplo, que hicimos en un radioteatro. Donde la gente prefiere llamar a la radio en vez de a la policía, si pasa algo. Y prefiere, se queja de cosas pelotudas. Y nuestras publicidades, algunas también tienen mucho del pueblo, que son entre bizarras, cómicas, algunas son de estas cosas. Por ejemplo, pasan mucho, gente que se llama quejando. Siempre hay una vecina chusma que llama, alguien que se queja por la cosa más pequeña del planeta. Claro, y piensa que una raíz que le está levantando la vereda es el... Sí, el, caos, el drama más grande del mundo, porque no pasan tantas cosas en los pueblos. Y claro, eso. ¿Y por qué? Nada, porque... Porque el de la radio necesita que lo escuchen y hace un poco de... Y particularmente en nuestro pueblo hay una radio que es muy amarillista, más, y que está siempre para el que le tiran billete. Más amarillo que sí. Entonces, muchas de estas cosas son sátiras a ese programa. Un saludo a... A Carlos Apócrifo. A Carlitos Paillet de La Madrid, que es este personaje que tiene esa radio. Personaje nefasto. Y nada, entonces muchas de nuestras sátiras van por ese lado. Y este es uno de nuestras incursiones en el teatro, que lo vamos a continuar escuchando para ver el desenlace. Claro, la historia, hasta por lo que entendí, ¿no? Es que un vecino de un perro le come la basura a una señora. Claro. Y no se la junta, digamos. Le dan de comer al perro, pero no pasa nada. Entonces llaman a la radio Recaliente, claro, para denunciar al vecino, para denunciar al perro del vecino que le come, exacto, la basura. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Qué soluciones se le podría encontrar a estos problemas? Me parece que mediante el diálogo se podría solucionar esto. Sí, sí, doña Pocha. ¿Escucha? Sí, sí. ¿Escucha? La escucho, doña Pocha. ¿Qué soluciones se podría encontrar a todo esto? Espera que nos vamos a poner al lado de la ventana. Espera. ¡Carlos! Bueno, aparentemente hay problema de señal. ¡Carlos! La escucho, doña Pocha. ¡Carlos! ¿Qué Pocha? Tocó el timbre Juan Carlos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Atendemos o no lo atendemos? Juan Carlos está tocando timbre. Bueno, me parece que están tocando timbre en la casa. No va a ser, no sé, tendrá la radio a todo volumen. Vamos a ver qué pasa. Vamos a quedarnos en silencio acá en el estudio y escuchar a ver qué pasa en la casa. Ahí están golpeando. Estamos escuchando que están golpeando en la casa. Pocha, abreme. Ese debe ser el supuesto Juan Carlos. ¿Y se te ocurre abrirle? No, no, déjalo. Dame la paliza que nos pega. Carlito, ¿estás ahí? Los estoy escuchando. ¿Tienen la radio prendida? Carlito, ¿estás ahí? Sí, sí, lo estoy escuchando, tiene la radio prendida. ¡Carlito! ¡Cállate, Pocha! Los escucho, ¿tiene la radio prendida ahí? ¡Shh, Carlito, hable despacio! ¡No llores, Pocha! ¡No va a pasar nada! ¡Está Juan Carlos en la puerta! ¡Hable despacio, Carlito! Bueno, doña Pocha, pero baje el volumen nada más. No me haga hablar más despacio a mí, por favor, que la gente nos está escuchando. ¡Baja la radio! ¡Para que si bajo la radio me voy por la ventana! ¡Juan Carlos! ¡Pocha! No lloré, Pocha, no lloré. Aparentemente la situación está muy mal en la casa. Algún vecino que vaya a informarnos a ver qué es lo que está pasando. Carlito, tengo que cortar, perdona. Después hablamos, Carlito. Si pasa algo, vos ya sabés qué fue. Claro, fue el nerd acá de vuelta, pero... ¡Está acá! ¡Pocha! ¡Abre! Y vino con el colita, que me dijeron que tiene rabia. No lo vacunó el hijo de puta. Bueno, hemos perdido la conexión con la casa de doña Pocha. Si algún vecino sabe, por favor, que llame a la radio y nos informe. No sé si colgaron o no, yo pensé que habían colgado. Si algún vecino sabe, porque por favor llame y nos diga qué es lo que está pasando en la casa de Pocha. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más de este programa. Espíritu inagotable, secretos en el fondo de mi alma, olas tribales, movimientos, sensaciones de libertad. No te quedes allí parado, ayúdame a cantar, pues el que calla otorgado que pudo ser de heredad. Estoy tratando de crecer y no de retroceder. Prefiero mil errores por hacer que ninguno por no animarme a hacer. Espíritu voy, inagotable, secretos en el fondo del mar, olas tribales, sensaciones de libertad. No. Escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Chicle, lo usamos bastante igual a lo largo de la ¿conocés bañada. ¿Conocés esta seña? Sí. Claro, estiren, estiren. Todo el tiempo el operador nos dice estiren, porque no... ¿No llegamos? Sí, tenemos un montón de cosas, llegamos. ¿Cómo que no llegamos? Pero nos están diciendo, como buenas recomendaciones, que contemos un poco más, que explayemos. Que explayemos, que no se explayemos. Bueno, les comentamos que lo que estamos escuchando es de un sur, que lo que escuchábamos anteriormente era Lean, que nos visitó muchísimas veces durante el 2010. Claro, a veces grabamos en vivo, eso y está eso grabado, está grabado en vivo en una noche de guitarreada de una sobremesa guitarreada. De Barullo. ¿Puedo contar lo que pasó esa noche? Sí, igual creo que ya lo has contado, pero sí. Como la radio era nuestra y era internet y hacía lo que queríamos, estábamos en una casa, el programa fue de 10 a 12, se estiró 1, 2, 3. Y empezamos a guitarrear bastante alcoholizados. Y empezamos a tocar la guitarra, un montón de cosas. El tema que tipo 3 de la mañana, esto estando un, en vivo. Un sí, miércoles, ¿no? Un miércoles. Estando en vivo, le pasó lo que le pasó a Pocha, que le golpearon la puerta. le golpeó la puerta el vecino de Gastón, porque estábamos en la casa de Gastón. Y todo eso salió en vivo por la radio. Estas cosas muy ingenuas, perdón, muy, muy locas que pasan en una radio, que salen en una pieza. Y pero, ¿cómo hacemos para que la gente escuche eso? ¿Hay alguna forma? Sí. Digamos, ¿lo tenemos en algún lado guardado? ¿Podemos sí, hay que comprar propaganda? El DVD de Barullo. El DVD Barullo, a ver. De Barullo. Es Barullo ahora. Barullo. ¿Ahora es con Y? Ahora es con Y. Me confundo yo, está con doble L, con Y. Tuvimos una reunión de comunicación y dijimos que los argentinos hablamos... yo. Es más rioplatense el yeísmo, ¿no? El yeísmo. El yeísmo. Queríamos aplicar otra regla, no sé si te acordás, Pato. No, la de sacar la H, que estaba. La queríamos sacar. Si no sonaba. Claro, tenemos muchas reglas. ¿Cómo decís? Una es eliminar una sola vez. Eliminar la L. Eliminar la L y eliminar la H. Una sola vez. Si eliminas la L, me quedo sin apellido. Ah, bueno, habría que ver. Bueno, ponerle una Y, queda muy bien. Como Barullo, cambiamos la L, que sonaba medio Barullo, Barullo, Barullo. Claro. Y le pusimos Barullo. Barullo. Shh. Y bueno. ¿Por qué se empezamos a hablar de esto? Ah, porque estabas contando la anécdota y quedaste en la mitad. La anécdota. Resulta que esa anécdota está como bonus track en el DVD que sacamos como festejo. ¿Cuando cae el vecino? Cuando cae el vecino hay un bonus track que está todo el programa. ¿Las piñas y eso se escuchan? No. No, eso no. Cortamos la grabación. Menos mal. Cortamos la grabación. Pero está todo eso. Es muy, muy gracioso escuchar. Por empezar, es muy gracioso escuchar a toda esta gente que está acá al lado, incluido el que habla, borrachos, al aire. Antes de esa anécdota va a haber un show de canciones por ahí también de los, va a haber una lista de canciones de diferentes bandas. Ah, de los integrantes también. Ah, sí, pero no sé si van a entrar todas las canciones. Bueno, alguna capaz que. Alguna capaz que entra. Y esto es de un sur, se llama Elogio el tema, está incluido en el DVD que sale de Barullo. ¿Cómo se hace para obtener el DVD? Para obtener el DVD lo podés pedir en el Facebook, que es Alternativa Barullo. Claro, en el DVD, porque digamos, hay 10 temas. 10 temas, sí, de bandas amigas, bandas que estuvieron, bandas que queremos recomendar, todas bandas que vienen teniendo la de abajo, y además todas las cosas que están escuchando hoy y otras, como esta perlita de cuando nos golpean la puerta y nos cortan el mambo, de todo lo que fue estos 3 años de Barullo. Artística también, lo que escuchamos en artística, los cortes. Artística, todo, a solo 15 pesitos y nos sirve para apoyar a la radio donde estamos participando, que es Radio Nauta, una radio comunitaria, nos sirve para apoyar el espacio. Así que bueno, en la semana que viene 15 pesitos. Ya saben todos, el DVD de Barullo lo lanzamos en estos 30 programas, en este tercer año. Bueno, ¿te parece si escuchamos algún otro tema que está incluido en el DVD? Dale, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el manijazo. El manijazo. El manijazo que justamente está en The Garage, en el diario The Garage, el diario de rock de acá de La Plata. Muy bueno, le agradecemos que nos trajeron acá. Acaba de salir una nota al manijazo dentro de una nota a Pinchesky y varias notas más. Es de difusión gratuita. Perdón, a Pinchesky no, hablando de Pinchesky. La bomba migrante le pusieron al. Y bueno, dentro de todo eso, vamos a escuchar un tema del manijazo que está en The Garage y está en nuestro disco, grosso disco de Barullo, solo 15 pesos para colaborar. Y es limitado, ¿eh? Limitadísimo. No por mucho madrugar, se amanece más temprano. No me apura tu reloj, el del sueño americano. De tu vida de confort, de tus aires de grandeza, el que nace para pito, nunca llega a ser corneta. Nunca llega a ser corneta. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellado. Por la boca muere el pez. Yo estoy vivito y coleando. Desde agua no has de beber. Lo dijiste tantas veces. A caballo regalado no se le miran los dientes, che. No se le miran los dientes. Aflojale al consumismo. No te rompas la cabeza, es mejor poco que nada, ir tranquilo y con modestia. Y si escupís para arriba, mejor trágate el gargajo. Yo te aviso, ojo al piojo, me parece bien un cambio, yeah. Me parece bien un cambio. En el fin del mundo, el que caga yo, los autos y la joya, la guita está en el banco. Se viene el fin del mundo, hay que caga yo, al mal tiempo, buena cara, empecé a repartir algo. Se viene el fin del mundo, hay que caga yo, mucho ruido y poca nueces, porque no venís para el barrio, che. Se cae la pedazos. cada 4 años irán los colegios para ir a votar. La cara de tipo siniestro te van todo esto para robar más. Mi mente con cara estudiada, promesa pavada, toda una ilusión que dura solo unos segundos y después se vende el mejor postor. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos y se te sigue el despacho, el cago no llama civilización. Porque ahora el colegio es un comedor. Encima lo cobran el sueldo y lo siguen haciendo desde el corazón. Mientras se tiran de las mechas, 2 señoras echan la noticia de hoy. Parece que no corresponde mostrar a los pobres por televisión. Parece que no encargo, pero así es mejor. El hospital ya no funciona, no hay suministro, te vas a morir. La salud es para los ricos que curan su mal, es para del país. Y está todo tan bien armado, te cagan a palos y decís que no. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga nos callan la voz. Parece que no entiendo, así es mejor. Se cae a pedazos si te siguen con fallo el de algunos a la civilización. Тарапка премина, тарапка немина, Тора таратка не мина. Estamos todos bailando acá en Radio Nauta. Sí, sí, sí. Ya vamos a cortar el pastel que trajo Emma, una torta llena de merengue espectacular. ¿Es una torta media verde? Sí, 30 velas le puso. Yo las conté, 30 velas le puso. ¿Es verde la torta? Sí. Porque a mí me fue muy mal hace una semana con una torta verde. Sí, en serio. ¿Es verde? No, yo no voy a comer entonces. ¿Posta? No, fue mal. No hablarás de la torta de mi cumpleaños, ¿no? No, esa estaba muy buena. El viernes fue el cumpleaños de Brenda. Era negra. Fuimos a la casa, comimos papas fritas. Torta de chocolate. Sí. No había nada para tomar. ¿Cómo que no? Yo tomé Fernet. ¿Vos tomaste Fernet? Sí. Yo no tomé nada, vos tomaste algo. No saben lo que era el otro día en mi casa. Cadáveres de botellas, de botellas por todos lados. Sí. Bueno, mientras sean de sí. Botella. Fuimos con un guitarrista chileno también. Muy charlando. Muy grosso, ¿no? Del, grosso, del rock chileno. Había gente ahí que había escuchado el programa, el Mula estaba, mandamos un saludo, que nos tiró muy buena onda. Sí, sí, estaba mi papá también. Estaba tu papá también, sí. Que me escuchaba. Estaba más apendejado que el resto de la gente. Sí, claro, el flaco Spinetta. La reencarnación del flaco Spinetta, el padre de Brenda. Lo que quería comentar es que Radio Nauta, la radio comunitaria en la que estamos ahora, funciona en Olga Vázquez, Centro Cultural, Social y Político, que está recuperado y se está luchando por la expropiación definitiva, ¿no? Y el 11 de noviembre, o sea, el jueves de la semana que viene, hay un festival en Plaza San Martín para exigirle a ese chabón, que, a Scioli, que firme con la mano que pueda, pero que firme. Porque este es un lugar importante como tantos otros, pero sociales y políticos, ¿no? Donde se puede... Sí, que firme con la boca, con cualquier cosa, sí, sí, como que, los artistas. Que, sí, que tome la tinta y la escupa. Claro. Así que el jueves 11... Hacé un pequeño resumen de cómo es la historia, porque me la preguntaron otra vez y yo me quedé medio corta, así los que están escuchando y no la conocen, del Olga. ¿Del Olga? Sí. El Olga Vázquez era una escuela privada. Una escuela privada. Donde el problema ahí de la crisis, más o menos en 2001, 2002, el dueño se rajó a Europa. Cuando todos se las picaron. Con la plata se la picó a Europa, quedó vacío y se recuperó por agrupaciones sociales y se empezó a dar vida. Entonces, en un centro cultural, político, social, donde hay trabajo también, autogestivo, siempre de asambleario, o sea, lo más horizontal que se pueda. Y donde se comparte la cultura, la política, la sociedad, ¿no? Donde se generan un montón de cosas, como esta radio, que hace un año en la que estamos acá. Queda en La Plata, 60, 10 y 11, para que lo quiera conocer. Es difícil de explicar por ahí, es muy largo. Pero está a mitad de cuadra, tiene un mural muy lindo en la puerta. Está a mitad de cuadra, tiene un mural nuevo ahora. Y es un espacio donde está Radio Nauta y donde nos situamos. Sí, es un lugar donde hay una pizzería, donde hay un auditorio para los que quieran tocar. Tiene un patio hermoso, tiene esta radio. Pero, ¿cómo va lo de la expropiación eso? Bueno, la expropiación es el tema de así. Hace 5 años dieron una prórroga que vence ahora, fin de año. Y ahora estamos luchando, por eso el 11 vamos a la plaza, para que se extenda 5 años más. La definitiva todavía no se dio. Entonces, por 5 años más. Tío, claro. Pone el gancho y 5 años más no tenemos que preocupar de eso, pero seguimos exigiendo la expropiación definitiva porque es un espacio interesante para la sociedad, como puede ser claro. Un montón de otros, ¿no? No sí, que va a estar a servicio de la comunidad, digamos. Está exactamente. Para todo el mundo. ¿No? Y más que nada porque no es algo cerrado, estamos en un lugar céntrico donde es esto o es tres torres privadas para los que tienen plata, nada más. Es así. Entonces, creo que es muy valorable que siga siendo esto, como otros lugares, ¿no? Pero digo, justamente en La Plata estamos en una ciudad donde están construyendo edificios por todos lados. Ay, sí, crecen así. Que están vacíos porque nadie los ocupa, porque la gente que tiene tanta plata que hace eso y nadie que lo pueda alquilar. Especulación financiera también, de totalmente buen punto. Y sí, aparte en un momento va a explotar, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay casas vacías, ni casas sin gente, ni gente sin casa. Sería el lema interesante para que sea. Pero bueno, estamos en este lugar y es defender eso. Muy bien. Así que todos ya saben, quienes quieran venir a conocer el Olga y no lo conozcan, quienes lo conocen y quieren apoyar la causa lo pueden hacer yendo a Plaza San Martín. El jueves 11, a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, va a haber jornada cultural. Vamos a estar un ratito, ¿no? Va a haber bandas, va a tocar El Manijazo, Edipo. Unos 20 minutitos de barullo capaz que hacemos, ¿no? Hay una radio abierta, Radio Nauta va a estar ahí presente haciendo radio abierta y un montón de cosas a que quiera pasar. Bueno, algo más por decir. Resulta que Barullo tiene un servicio informativo de una hora que nunca sale a la misma hora, pero bueno. ¿Te parece si compartimos el servicio informativo de Barullo? Dale. Aquí Carlos Apócrifo, informando para toda la Argentina a través de Barullo por Radionauta. El Papa visita Cuba. Benedicto XVI dijo que el comunismo no funciona, ya que en un sistema de igualdad, los católicos no tendrían a quién regalar la ropa usada. Caso Echecopar. Babi asegura que fue una desgracia con suerte. A pesar de la cicatriz que le quedará en la pierna, pudo estrenar el fierro que le había regalado Feynman para su cumple. Llamado a la solidaridad. La UCR busca amiguitos para poder participar en la próxima marcha del 24 de marzo, ya que en esta última estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. El INDEC reconoce que hay inflación. Según fuentes oficiales, el pan pasaría de 8 a 10 pesos, la leche aumentaría un 30% y 6, 7, 8 se llamaría 10, 11 y 12. Informó Carlos Apócrifo para toda la Argentina por Barullo a través de Radionauta. We'll be right back. Escuchábamos el servicio informativo de Barullo hecho por Juan Carlos Apócrifo. Juan Carlos, un periodista de dudosas fuentes, diría Pato, que nos va trayendo información y nos hace informes sobre lo que pasa. Claro, lo que tiene la otra visión de la columna de Brenda, o sea, es parecida, pero tiene una toma de partida medio raro. Pero le pasamos el caso. Son noticias con una orientación un poco ácidas, ¿no? Le contamos. Que ve un trasfondo. Es una señora, un personaje, le iba a decir. Un señor que tiene aproximadamente, no sabemos, pero por la voz, 70 y pico de años. Que habla todo así. Y nos manda en un sobre papel madera, color papel madera, pegado con un... ¿Cómo se llama eso? Lacrado. Como lacrado. El crayón derretido ese. Ese crayón bordó derretido. Viene pegado y dice... Juan Carlos... Un sello tiene. Para Barullo. JC dice. Uno ya lee la letra y se imagina la voz. Juan Carlos para Barullo. Sí. Y nada. Viste que a veces lees la letra y sabes cómo habla la persona. Que... Adentro hay un cassette, porque el loco tiene cassette. Lo sacamos, lo pasamos, lo digitalizamos, porque acá no tenemos casetera. Y pasamos lo que dice. Lo que manda. Medio raro, pero está bueno a veces. No sé. Sí, por ahí sale medio desactualizado. Sí, está medio desactualizado a veces. Y hay veces que no chequeamos muy bien la información. Sí, a veces la pifiamos, a veces se manda unas cagadas, pero hoy alguien quiere participar y participa, ¿no? Yo he visto que a veces no sale porque me parece que manda los cassés cuando están medio jodidos. Que por eso me parece que no sale. ¿Te acordás del último? Que le tuvimos que dar vuelta con la lapicera y se enrolló. La lapicera le tenía que dar vuelta. Pero por eso sí, no sí. Lo pudimos pasar. El último, porque él usa el mismo cassette siempre. Claro. Y es un TDK. Sí, de esos grandotes, viejo. ¿Qué? ¿Lo tenía grabado desde... ¿O no, Brenda? ¿Qué banda tenía? El otro día igual cambió de cassette. Roxette. Mandó... Roxette. Sí. El otro día tenía un cassette, un original que decía Comanche, y lo usa arriba, y graba arriba del cassette de Comanche. Que es buena tinta, porque es original, es buena cinta. Ah, porque pensé que era un TDK, pero no, tenés razón. Una vez yo lo mandé un TDK. Uno de Comanche, sí. Después uno de Comanche. No le cambia la cara a tu. Y el de Roxette, el último. Y ya, claro, lo grabó como 5 veces. Y ya lo último se nos enredó la cinta y le dábamos con. Le metíamos la lapicera Vic. Sí. Y en un momento se nos enredó. Y, claro. Y lo cortamos, viste, con una tijerita. Lo sacamos todo. Gastón lo empezó a tirar. Se fue hasta la esquina. Estábamos en la casa del 44 y 1. Se fue hasta 44 y 2. Sí, ahí enfrente del quejito. Se fue con la cinta. Entonces dijimos, ¡enrollemos! Con la lapicera así. Y no se pudo. Así que sí, nos hicimos una peluca con la cinta. Que la está usando el Pato en este momento. Exactamente. Mi look es gracias al disco de Comanche. Le contamos a la gente que el Pato tiene una peluca de cinta del cassette de Comanche de Juan Carlos Apócrifo. ¿Vamos a una tanda? Dale. ¿Sí? No sé, ¿sí? Dale. Tanda y enseguida regresamos con más Barullo en Radio Nauta. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo, mañana es hoy. ¿Cansado de fregar y lavar sus repasadores usados? ¿Se avergüenza de sus repasadores? Llegó el nuevo Super Black Tower Special. El repasador negro ideal para todo uso, hecho con la última tecnología. Si no cree en nosotros, escuche estos testimonios. Ya no tengo que esconder los repasadores viejos cuando llegan visitas. ¡Esto es genial! Oh, mi marido trabaja en un taller mecánico, llega con todas las manos engrasadas. Estoy cansada de fregar y fregar. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Super Black Tower Special, el repasador negro que durará un año en tu cocina. A mí me regalan uno por cumpleaños, yo no tengo la necesidad de comprar más. Desde que tengo Black Power, disfruto mis días en el jardín de mi casa. Ya no estoy fregando. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. Pero preste atención, porque Super Black Tower Special no es solo para su cocina. También lo puede usar para limpiar televisores, para limpiar el piso, para limpiar el baño, para limpiar su dormitorio y hasta para limpiar los vidrios. Super Black Tower Special, el repasador negro que hará maravillas con su limpieza. Mi mujer se cansaba de renegar con los repasadores viejos. Desde que le regalé el Super Black Tower Special, no reniega más. Está mucho más tranquila. Ya no me pegué y nuestra relación ha mejorado un montón. ¡Ah! A mí me gusta el Black Tower Special. Oh sí, hermano, es lo más. Super Black Tower Special, el repasador negro que cambiará su vida. Si llama dentro de los próximos 25 minutos, le regalamos otro Super Black Tower Special, el repasador negro de un metro por un metro, que le sirve como toldo en el verano. Estos tipos son unos genios, la tienen re clara. ¿Te acordás que en los 90 los colores estaban destinados a unos pocos, mientras que el resto de la sociedad tenía una vida gris y sin brillo? LCD para todos.

como quieran. Agradecemos a todos los que nos vienen llamando y si quieren escuchamos algunos de los saludos que nos vienen mandando por estos 30 programas. Muchas gracias. Hola, yo soy Alicia, la tía de la hermana y la mamá de Gastón, y les quería mandar un feliz cumple por los 3 años y los 30 programas. ¡Chao, nene! Yo soy Juan Carlos Aguirre de Temuco, Chile. Le mando un feliz cumpleaños a Barucho por los 30 programas y los 3 años. Lo sigo desde el 2007 cuando tienen programa en la radio. ¡Chao! Hola, ¿cómo están? Yo les quería mandar un saludo al muchacho que hace la columna de la contracultura, al pollo. Además, le quería decir a Dani, el que hace la nicolumna, que le sale muy lindo. Les mando un saludo grande por esto y por los poderes que la Constitución Nacional me confiere. Les mando un beso grande por estos 30 programas. Hola, habla Roque, de la verdulería Kiwi de 1 y 60. Lo escuchamos todos los martes en la 22. Y lo felicitamos acá con los pibes por los 30 programas. ¡Felicitaciones! Y bueno, le queríamos pedir un temita, ya que... ya que estamos, le pedimos un temita de Dame un Limón, de Dividido. Muchas gracias, y la radio está muy buena. Thank you. Se me llenó de hojas el bulín. No bailo, no. Hace calor, la música suena bastante bien. Te diré por mi amor, ojalá la pasemos muy bien. ¿Eh? ¿Qué tal? Famosa frase de Vilma Palma y Vampiros. ¿Qué tal? Todo, estás todo un poeta, Gastón. Sí, la verdad estoy leyendo mucho Vilma Palma. Y los vampiros. Y los vampiros. Y los, claro, como los redonditos de ricota, digamos. No, los redonditos. Los Patricio Rey y los redonditos. Me encantan los redondos, pero yo querría un chorro de suerte. Ajá. Claro. Una pileta pelopina, un vaso de agua en la cabeza. Esto está rodeado de vidrios y hace mucho calor. Estamos como en una pecera. Hablar al micrófono, dice. Hola, Brenda. ¿Escucharon los saludos? Sí, había un par ahí. Gente de Chile nos llamó. Sí, eso yo no lo podía creer. Me dijeron el otro día que nos escuchaban, pero no sabía que de Chile. Sí, nos escuchan en toda Latinoamérica. No solo desde Chile, sino que vamos a hablar muy seriamente. Nos contactó hace más o menos 4 meses Ricardo Tubores. Un uruguayo radicado en España hace 30 años que hace radio comunitaria, hace programas referidos a lo social, político. Desde Las Palmas de Mallorca. Desde Las Palmas de Mallorca nos contactó por Facebook, esto tan loco que tiene internet, y nos propuso hacer un ida y vuelta, grabar nosotros cosas para él y él para nosotros. Y lo pudimos hacer una sola vez. Porque después él tuvo problemas que no pudo salir más su programa al aire, qué sé yo, sí, pero es algo muy loco de comentar que nos costaba mucho ponernos de acuerdo. Claro, por los horarios de España. Pero algo muy loco que pasó por internet y por estas cosas lindas de barullo, ¿no? Eso está bueno. Hay un par de fotos y creo que un video también. Lo podremos mandar también. ¿De qué? De la entrevista que hicimos. Ah, porque hicimos una entrevista por Skype, la grabamos y la pasamos. No, la verdad, un tipo súper formado, con muchas ganas de contactar gente, estuvo muy bien. Sí, muchas ganas de hacer cosas, porque nosotros por ahí, tenemos que contactarnos a tal hora, pero loco, muchas ganas. Y nos ubicaba bastante con la realidad de España. La crisis europea, claro. Así que un saludo a Ricardo, si nos escucha grabado después. Sí, sí, sí. Y en 3 años vas conociendo mucha gente y vas teniendo muchas anécdotas o cosas interesantes que por ahí cada uno quiere contar. Tienen que ser propias las anécdotas, porque yo tengo un montón. No, mientras no sean que mías. Me acuerde. Y pero pasa que vas a tener que ver en algunas. No, pero al menos una, Nico. Una. Y yo, para incluirme también, he cagado, por así decirlo, varias columnas. ¿Has cagado varias columnas? Sí, así en ese sentido, de meterme mi vida, en una condición alcohólica mayor a la debida y terminar hablando de temas que no tenían nada que ver con la columna, me metía y me iba a otro tema, y eso se lo hacía a la Guada. A la Guada. Pobre Guada, le mandamos un beso grande a la Guada. Yo siempre le arruinaba la columna a la Guada, pero bueno, a esa hora ya había unas copas. Igual de más. Éramos varios los que nos introducíamos en el debate y... Igual había palos ahí, ¿eh? La Guada tiraba ahí un par. Bueno, Guadalupe con tema, ¿no? Es una compañera que empezó Barullo con nosotros, que hacía una columna de psicología y ayudaba en todo lo demás. Es la voz institucional de Barullo, que ahora no está, pero le mandamos un beso grande. Tochi, ¿vas a comentar alguna anécdota? Una de hace unos pocos programas, cuando hicimos el último disco de Divididos, a mí me da vergüenza cuando alguien me mira, cuando estoy hablando y haciendo el programa, me da vergüenza. Resulta que un día... estábamos haciendo la columna con Emma y se empezó a llenar todo de gente, ¿verdad? La radio y que nos miraban encima. Eran venezolanos. No sé si se acuerdan que eran venezolanos. Era gente que había venido de visita. Eran de las radios de las plazas de Mayo. ¿Sí? Eran de Capital. No, eran de Paraguay. Eran de Paraguay. Ah, tenés razón. Y hacían una radio en la radio de Plaza Bolas de Mayo los domingos a la mañana. Que vos dijiste que lo ibas a escuchar. Lo escuché. No, lo escuchaste. Hacían un programa así de Paraguay. No pensé que eran paraguayos. Pensé que simplemente pasamos por el... Y estamos llenos de anécdotas. Sí. No, otra. Yo me acuerdo una de saludos, ponele. Ya que hablábamos de saludos recién hace un ratito. Yo me acuerdo que un amigo nuestro que decía que quedó bastante usado. El unos chicos para los saludos. Unos chicos para los saludos. También. Te metían en la columna de Guada, estábamos pasados de estado de ebriedad del tipo. Se metían en la columna de Guada. De estado de ebriedad. Y fue a mandar saludo a la columna de Guada, me parece. Le agarró la columna a alguno y mandó los chicos para los saludos. En vez de los saludos para los chicos. En juju. No, yo la verdad que mis anécdotas son más relacionadas con la columna. Por ahí recordar que le hicimos entrevistas a varias personalidades de la política que es importante, digamos, para la radio, para el proyecto de radio que empezamos. Le hicimos entrevistas a Félix Díaz. A Félix Díaz, fue muy buena esa entrevista. Sí, es para reescucharla. Claro, salíamos por internet muy humildemente y Félix Díaz nos atendió y dijo. Muy humildemente. Sí. Félix Díaz, líder de la comunidad QOM. Sí, la verdad que con asistiendo un. Asistiendo ahí en Formosa. ¿Te acordás la frase que dijo cuando cerró? Ah, la verdad que no tengo muy buena memoria. Pero somos vos, el reservorio moral de la nación. Así te digo. Terrible. Sí, cerró sí. Cerró así, grosso. No puede ser más grosso. Sí, además un tipo súper humilde, con apenas un celular ahí metido en la selva formoseña. No enganchaba señal, ¿te acordás? No enganchaba señal. Y sin embargo, bueno. Destinó su tiempo para contarnos la realidad allá y después lo volvimos a llamar desde Radionauta. Sí, este año. Sí, este año, principio de año, y la misma idea, lo mismo, ¿no? Lo mismo, como siempre. Muy buena onda. A su lucha. No, y después mucha gente más. Por ejemplo, cuando empezaron a tomar colegios en el 2010 en Capital, hablamos con el presidente de la FUBA. Sí. ¿Te acordás que nos comentó? Un compañero del PO. Sí. Sí, y hoy ya, digamos, está muy instalado en los medios que se tomen colegios y la discusión que hay sobre eso, ¿no? Mm. Que un lado súper fascista y un lado un poco más comprensivo. Sí, y después, nunca bueno... Nunca están del lado de los estudiantes igual. Oh. Pero, nos ha acompañado gente de los derechos humanos este año. La verdad que hemos tenido la agenda completa. Nos ha venido a ver mucha gente, muchos músicos, mucha gente de la cultura. Es cierto. Muy buenos momentos. Todo buena onda y predispuestos a contarnos lo que hacen. Y eso es lo bueno, que siempre con buena onda vinieron todos. Nunca nadie ha sido obligado ni nada. Sí. Yo voy a, ¿no? Para cerrar esta ronda de anécdotas. Va, no es anécdota, yo quiero... Como momentos que uno destaca. Claro, un momento... donde está bueno decir las cosas que no nos decimos todos los días cuando nos juntamos. También entrevistamos a, eso va a contarnos. No, algo más. También más. Entrevistamos a Mariotto. Mariotto. ¿O no? ¿Cuándo le entrevistó a Mariotto? Le dijo un saludo grande para toda la gente de Marucho. Y viste que habla así. Como... Claro, bueno. Sería bueno pasarlo algún día. Bueno, ¿no? Yo iba a decir algo copado, sí. Justo. Bueno, pasamos. No, nada, de brindar, que estamos brindando por este grupete de amigos que nos conocimos mucho por Barullo. Antes nos conocíamos muy de vista o muy poquito. A mí no me dejaban juntarme con vos. Y todas las cosas, que se generan haciendo proyectos comunitarios y donde uno pone su granito y donde nada, la pasa bien y genera cosas que nada, brindar por eso. Son cosas chiquitas. Cosas chiquitas que pueden cambiar el mundo si somos muchos poquitos haciendo cosas, ¿no? Muchas hormigas. Está bueno la. Tener la imagen de la hormiga chiquita, trabajadora y que no hace nada sola, pero entre muchos, ¿no? Y está buenísimo eso de nada, la mayoría de acá nos algunos nos decimos amigos gracias a Barullo, así que lindo por eso. Salud. Escuchamos uno de los temas que está también en el DVD de Barullo y enseguida continuamos con más Barullo en Radio Nauta. Barrio, a bosque de ese country no salís, a bosque no te faltan zapatillas ni colchón. Vení, conocé mi barrio, después habla. Siempre te llenas la boca, son todos negros de mierda es lo que pensás. Hay que matarlos a todos, esa es tu gran solución. Vení, conocé mi barrio, después habla. Yo no defiendo la droga, narco. No defiendo al asesino ni al ladrón. No defiendo tu codicia y no me jode que estés mejor. No hables si no vivís de donde vivo yo. Decís, decís, decís, ¿qué es lo que elegimos? Que ya nacimos bajos para trabajar. Que vos estudiaste mucho, por eso estás como estás. Yo no pude ir a la escuela que fuiste vos. Hermanos de la misma tierra, del mismo color. No te gusta mi mensaje, a mí tampoco me gusta la prisión. Hermano, te dices si esta es la verdad. Yo corro de la policía y vos sos el que siempre la llamas a Yayae. Oh, no, no, no. Yeah, yeah. Oh, no, no. Porque es mejor. Esquivas la realidad y tenés miedo si me acerco a vos. El miedo que a mí la calle me lo quitó. No sale. A vos que no te faltan zapatillas ni colchón. Vení, conoce mi vida, después habla. Pensa. Gloria Ina. Dedicada al Lapo de Samoa, loco. Gracias por Sandra. Y a la papa frita de Sandra. Estamos escuchando la Flower Power, banda que tocaba todos los miércoles en el gran, en el varieté, en el viejo varieté. Claro, todo esto lindo, ¿no? De hacer radio online era que nos juntábamos a cenar, a tomar algo y después, con tanta gente que caía, más los que éramos del programa, nos íbamos generalmente al viejo varieté. Al viejo varieté a ver a la Flower. Por eso estamos, escuchando a la Flower. En momentos recuerdo de estar en la mesa haciendo radio y éramos 10 hablando a la vez en un micrófono. De computadora. De computadora. Un auricular, sí, sí. Una vez te acordás de eso, me parece que nos pasó bastantes veces. Sí, sí, o sea, tengo la imagen de que seamos muchos. Incluso. Yo siempre me acuerdo que a veces nos tocaban el timbre en vivo. ¿Te acordás que hacíamos toda una entrada de quién entraba? Y ahí al toque nos tocaban el timbre y empezamos, ¿quién será? Y empezábamos a hablar y hablar y estirábamos un poco con eso. Pero siempre que había gente que llegaba, por eso ahora le vamos a mandar un saludo, ¿no? A. Aguada, que fue hacia la columna de psicología, que este año no nos ha venido a visitar, Aguada, pero podría venir al menos un día, traerse unos vinitos. Bruno Escasola. A Brunito Escasola, sí, un abrazo grande. A Antonella Yer. Antonella Yer, que está hace poco. A Lian. A Patato. A Patato. Nuestro oyente número uno, Patato. A Julián. Julián de la Fuente. Fermín, dos. Fermín, que venía y nos leía, ¿no? Tenemos que meter algo de eso también. Y la gente programa de la María que nos hace el aguante, Vito García, Diego Franco, Diego Regada, ¿no? Hemos tenido muchos invitados. Y bandas también, Mansa Locura, que vino este año, a Camote Picante. Que están ensayando acá abajo, justamente. ¿Están ensayando? Picante. Ah, pensé que estaban. Sí, se escucha. Las que hemos entrevistado. Las que hemos, o sea, que cuando estábamos en internet o acá, que hemos tenido ponerle, no sé si se acuerdan, todo bien. De Edipo, a Martín Escala, que vino la semana pasada. A Mariano Manga, ¿no se acuerdan del día que lo llamamos a las 6 de la un tarde? Un día teníamos que probar el teléfono para ver si se podía salir al aire. Claro, porque contá eso, las entrevistas. Y a las 7 de la tarde agarramos un celular y la entrevista nada de híbrido ni nada por eso, nada por el estilo. Era el celular en el micrófono. Claro, así. Lo poníamos en el altavoz, lo acercábamos y hacíamos la entrevista a Félix Díaz. A veces no escuchábamos lo que decía. Un grosso, le hacíamos por o a las bandas o a lo que sea, ¿no? Así interferencia del celular. Que sea. Una cosa muy precaria, pero qué ganas de hacer radio que teníamos, ¿eh? Que tenemos todavía, pero para hacer así, las cosas hay que hacerlas y después pensarlas. Yo me acuerdo que siempre comíamos pancho, por ejemplo. No comíamos pancho cuando la Aguada no estaba. Y también algunas comidas, eso era una ventaja que tenía estar en una casa. Claro, comimos chop suey. Chop suey, pancho, choripán, un par de veces un par de asaditos. Una vez hiciste algo de pollo. Una empanada cortada de cuchillo. Empanada cortada de cuchillo. Pizza. Sushi. Ah, ahí está bien. Guiso. Guiso. A lo guiso con choricito colorado, que son Bruno Cazola. Saludos a Bruno. No, terrible. Y un montón de gente que ha estado en el programa. Yo no puedo pensar en guiso con chorizo colorado con el calor que tenemos acá adentro. No me entra en la cabeza, pero. Transpirado con el guiso y ¿Se acuerdan cuando nos saludaban desde un edificio que nos estaban escuchando? Una vez estábamos haciendo. ¿Se acuerdan? Estábamos haciendo barullo y teníamos una ventana abierta, un ventanal abierto. Con balconcito. Y se veía la cuadra siguiente, digamos. Y a mitad de la cuadra un edificio. Y dijimos, si alguien nos está escuchando, que por favor nos avise, estamos en 44 y 8. Y resulta que sale alguien del edificio de enfrente y empieza a gritar, ¡los estoy escuchando! Muy bueno, ese es muy sí, bueno. Bueno. Estaban a media cuadra, pero bien adelante nuestro, gritándonos que nos estaban escuchando, haciendo señas y nosotros contestándoles por en vivo. Eso lo hace TN. TN, esa pelotita de prender el... Sí, boludo, sos el multimedio, tenés todo lo que querés. Y te haces la banana con esas pelotudes. Pero nosotros, no es humilde, así como no escuchaban de la cuadra siguiente. Muy bueno. Muy buena anécdota, no la contamos hoy, pero ahora. No sé si alguna más se acuerda. Sí, no me acuerdo de mucha gente que haya venido, pero muchísima gente hemos tenido. Bueno, la rusa que está ahora de visita. Me acuerdo siempre que hablando cuando estaba Aguada, que se ponían a ponerse en aprietos, en anécdotas con Pato, varias veces que. Bueno, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Te hacía poner incómodo a veces. porque te nombraban cosas que vos capaz. Hacía una columna de psicología y medio que te analizaba el aire. Sí, y entonces vos y ya en algún momento empezabas a dudar, viste, si tenías que seguir contestando, si ya eso se iba al carajo. Sí, Wada era una columna de psicología que iba en el último bloque, donde ya habíamos tomado bastante, Guadalupe incluida. Y estaban buenas, arrancaba bien, todo bien. El tema que empezaron a meter bocadillos todo y ahí ligábamos un par de, ¿no? De. Para hablar de tal cosa y nombraba algunos, ya estaban, me estaban analizando y no me banco mucho a los psicólogos. Tanta vuelta para. No me esa cuestión de analizar todo, que hasta lo que sentís se puede analizar. Palito para los psicólogos. Así que un beso a Wada, que dejó psicología para hacer artes plásticas. Grande Wada. Bueno. Dentro de los programas que teníamos hoy que adelantábamos, también teníamos unos amigos cubanos que muy hacían bueno. Un programa que se llamaba Metele Chechengue. Un programa buen nombre. De música más caribeña, ¿no? Claro, más centroamericana, ¿no? Centroamericana, sí, sí. De hecho, es un gran momento para escuchar eso porque. Así nos ponemos Caribe, las pilas, nos ponemos a bailar acá, empezamos a cortar la torta, bailamos el vals. La torta verde que trajo Emma. Estamos dando con el Tramontina desafilado a cortar en 9 partes que somos los que se comen un panqueque la torta. Espectacular. Espectacular. Vamos a escuchar entonces a los amigos cubanos y una buena salsa. Continuamos el programa, chicos. Sí, Camilo, aquí seguimos con muy calentito. Vamos a abrir el rompe número 26, chicos. Vamos a tomar el número 26. No me vas a decir que no, no me vas a decir que no. Un poquito más de arroz. Ay, hermano, qué lindo que está esto. Se está poniendo caliente y la cosa. Venimos muy alegres con los ritmos. Sí, bastante movida la tarde aquí en el barrio Sarón Bombón de La Habana, Cuba, para toda Latinoamérica. Te cuento, chicos, que estamos saliendo para toda Latinoamérica. Exactamente. A través de Radio Barullo. Espectacular Radio Barullo, que nos da este espacio. De acá desde La Habana. Un día hermoso, aunque se vienen unos nubarones negros allá por el fondo. Para mí que lo han mandado los Yankees. Para mí que también, hermano, el cielo celeste, el agua celeste y la nube negra que vienen, ¿de dónde vienen? Del Imperio Yankee. Son imperialistas las nubes. Se viene un aguacero, hermano, se viene un aguacero y nada mejor que estar en casa tomando unos ron y escuchando música latina. ¿Qué te parece si seguimos compartiendo más música latina? Adelante, rico, vamos a buscar arriba. One, two, yeah. Here is your heart muscle rest in your chest cavity. We ask God to bless these festivities. Yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically wiping sadness clear. Reggae cumbia mixtures create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society's small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Premature, the cure. Be mature by keeping your hearts pure. Temazo de Banza Locura, Las Bestias de Piel Azul. Banda amiga que conocemos hace 4 años y vino a tocar acá. Ha estado en el programa. Nos prestó tema para el disco. Sí. Aguante las bandas y los proyectos autogestionados, ¿no? Desde abajo. Y siempre has bancado vos eso en tu columna, al menos. Exacto. Que lo hemos bancado en el programa. Llegando a fin de año, queríamos agradecer a la gente de Barulla, a la gente de Ravenauta, que también nos ha tratado acá en el Olga Vázquez. Sí, igual quedan varios programas todavía. Claro que pero sí. Está bueno, ya estamos en clima de fin de año, ya sin mucho calor. Pero queríamos saludar en este primer año de Radionauta. Y en su cumpleaños además. Sí, que es nuestro también. Agradecer al menos hasta acá todo lo que nos han bancado, lo bien que nos han tratado. A Fer, que estuvo que nos hacía operador en el principio, del cual heredó Emma su sapiencia. Grosso, Emma, nuevo integrante este año de Radionauta, perdón, de Barullo por Radionauta. A Rodo también. Bueno, también rompemos cosas acá. Sí, sí. Yo en acá. Generalmente estoy rompiendo cosas yo. El jarrón chino. Se cayó el jarrón chino. El jarrón chino, valuado en 5 pesos. Porque era del chino, el jarrón del chino de acá a la vuelta. Del súper. Del gran coreano. Bueno. No, bueno, agradecer a la gente del 106.3 que siempre nos banca. Nos a la Rusita Juarro, que nos está sacando unas fotos. Vino a hacer fotos. Que ahora nos va a poner contra el paredón a sacar unos autorretratos. Que no es muy conveniente a esta hora sacarnos autorretratos, pero lo necesita para la facu. ¿Autorretrato o no retrato? Perdón, retrato. Autorretrato vamos a estar más complicado todavía, sí, para sacar un autorretrato. No, pero más fácil, viste, una foto flogger así de arriba, tirando, sí, un beso. Sacás lo que crees, así, por tirando un beso. Hay un espejo en el baño, nos ponemos las manos entre las piernas así, nos agachamos un poquito. Alta foto. Qué lindo, che. Bueno, hemos incorporado 2 barullos más este año, a Egli y a Emma. Decimos bienvenidos, muchas gracias por hacer el aguante siempre. Aplauden acá, gracias. Soy tribunero. No, y a toda la gente que nos banca cuando nos viene, qué sé yo, nos viene a contar cosas. A los que nos escuchan siempre. A los que nos escuchan siempre. Saludos a la Madrid. A La Plata. A La Plata. A España. A España, sí. Chile. A los chicos de La Psicotrópica, que nos rebancan también. Son unos capos los de La Psicotrópica. Sí. Vamos a ver si el año que viene podemos hacer que estén acá en Radionauta. Sí, vamos a poner bancas. Estaría bueno, ¿no?, traer a La Psicotrópica para Radionauta. Es nuestro desafío. Vamos, ¿no? Es nuestro próximo desafío traer a La Psicotrópica en Radionauta. Sí, que también está los martes, voy a tirarles el chivo, que van a decir, ¿qué es La Psicotrópica? Claro, Psicotrópica un programa de radio amigo que está en FM Difusión de Berisso los martes también, pero a las 6 de la tarde. Bien, podemos coordinar. Si los traemos no nos vamos a andar pisando por el... No, para nada. Vamos a invitarlos. Dale con la psicotrópica. Bien. Bueno, agradecidísimos de estos 30 programas, de estos 3 años. Sí, hemos generado un grupo. Creo que hoy la radio, el programa que sale, es bastante radial, bastante escuchable. No tanto como al principio, pero sí lo es ahora. Seguimos siendo un medio de denuncia, seguimos aportando al menos a lo que nos parece importante, seguimos replanteándonos un montón de cosas, debatiendo. Podemos cambiar nuestra opinión, al menos un poquito para allá, un poquito para acá, pero no mucho, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto, lo que nos corresponde. No sé qué pasará después del 7 de diciembre, tanto que hablan. Absolutamente nada. Gastón. No va a pasar absolutamente nada, es cuestión de lucha y de nuestra... ¿Quién te dice que estaremos saliendo por Canal 13 nosotros? Sí. Porque, sería lo último que nos falta. Yo te veo peinado como Tinelli. Claro. Mirá, te voy a contar. Y bronceado. Con el tema del 7D, qué sé yo, que todos los medios de lucro le van a caer. Y me ofrecieron el papel de Tinelli. ¿Te ofrecieron? Lo reconozco. Les dije que no. Piquetera mata galán, dice. Sigo en Barullo. Bueno, menos mal. Ni qué 7D suerte. Ni 8N. Uy, no, por anda Dios. Anda a cagar. Perfecto, perfecto. Bueno, nos despedimos de este programa que se llama Barullo por Radio Nauta. Nos vemos el martes. ¡Qué bien! Nos vemos la semana que viene por Barullo en Radio Nauta. Thank you.